QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, bienvenido y bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás los extremos nacionales con música de una banda nacional que vive en el país de Argentina. Ellos son Ciclos. Además, para los extremos internacionales, tendrás música nueva de Skillet y To Speak of Waltz. Acabas de escuchar al que fuera número uno de los extremos internacionales hasta la anterior semana. Era The Red Jump Suit Apparatus con su canción Am I the Enemy, esta semana en la posición número 5. Punto Extremo. En tus brazos me pierdo totalmente. De tus pensamientos quiero estar rodeado. Y de tus buenas acciones quiero impregnarme. Seguirte hasta el final y seguir tu ejemplo. Empezar a ser otra persona totalmente diferente. Una persona perdida en lo que es realmente verdadero. Am I just floating around in this moment of time and space? It makes me wonder. A state of mind, cause I'm just fading away. My head is lost up in the saddle night. I'm so far and gone to ever get it right. Through unseeing eyes, daydreaming again. alone in my mindless haze. It takes me under the infinite confine, ready to blow you away. I'm too blind to see beyond the dead of night, but my spirit groans to see the afterlife. I'm so broken and small, come here and take me away. Escuchaste a P.O.D. con su canción Lost in Forever. Punto extremo. Lo primario es el amor. Retroceder a amarnos unos a los otros. ¿Cuándo fue que perdí esta pista? Retroceder a ayudar al desamparado. ¿Cuándo olvidé dar la mano a mi hermano? Retroceder a amar a la familia. ¿Cuándo fue que realmente olvidé el nombre de mis padres? Me now, you never wanted this. Back turned, and the wind is all you have. It's all you need. escuchaste Get Back de los norteamericanos de Nine Lashes. No te separes porque después de la pausa, la música nueva del programa, además de los extremos nacionales. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.